Era por la fiesta, estábamos bailando y nos hicieron una foto en un prado. No sé si sería en la era de estos, porque por San Pedrín se hacían ahí, en una era ahí arriba, según se sale. Sí, porque hay árboles, era ahí. Sí, estará una amiga y si no con otra, pero se bailaban las chicas con las chicas. Uy, hasta bastante tarde los chicos no iban ni en bromas. Cuando ya se hacía de noche ya te sacaban los chicos. Es verdad, no bailaban de día ni. No era verdad. No sé por qué, pero era así que no les tenían que ver las. Señoras también estaban por allí de vigilancia y para que no les vieran, pues iban de noche. Y era así. Y bailábamos chicas con chicas. Además, otra cosa, nos sacaban. Si no nos gustaban, les decíamos que no. Iba una pareja y dice, ¿se puede? Pues miraban, no, no, gracias. Pero en cambio, iban otros que nos gustaban, les decíamos que sí. Pero también se podía hacer pareja. Estábamos bailando con uno, a lo mejor bien curioso. Y venía un calamidad que era un mocoso. ¿Se puede? Y había que dejarle. Yo, sí. Y marchaba uno y se quedaba uno con el otro. Así en un baile te podían sacar tres y cuatro. Sí. Una vez fui a Barritos la fiesta. Y estaba bailando con un chaval bien guapo, que era con la otra Soles. Y como ella era estudiante, pues tenía amigos. Y yo, ella bailaba con uno que era de ella y a mí otro pues que era de los de ellos. Yo más contenta que una Pascua. Pero ¿por qué no estas calamidades? Como se podía, me fue a sacar uno de ellos. Vaya restrafila, en aquel baile bailé con 14. Dice Soles, pero ¿cómo está tú? Dice, ¿qué hacía yo? Fíjate que tuve que dejar a aquel porque con lo que me gustaba a mí, hubo que dejarle porque todos esos bailaron conmigo, me perdieron el respeto y yo, pitalera. Esto era así, ¿eh? Y había que hacerlo, además.